Bueno, ¿nos podías decir tu nombre? Sebastián. Somos de FM Radio La Charata, tenemos unas preguntas de por el cual están haciendo este piquete. ¿Por qué lo hacen? Mirá, acá la empresa Tec Plata desde ayer decidió despedir a más o menos 180 operarios de acá, que son, en verdad son 180 familias, entonces decidimos quedarnos acá en la puerta para poder hacer alguna medida, como empezamos hoy haciendo piquete acá en Montevideo, en la puerta del acceso 6 de PLP, del Puerto de la Plata. Entonces, de ahí, de las 7 de la mañana, estamos acá acampando prácticamente, nos quedamos toda la noche, porque había rumores que iban a vaciar el puerto, entonces decidimos acampar y empezar a hacer el piquete. Y más o menos de las 7 a las 9 de la mañana no teníamos noticia de nadie, y desde las 9 más o menos hasta las 12, 1 del mediodía, empezaron a caer medios, donde hicimos varias entrevistas a distintos medios, donde desarrollamos el conflicto. Pero en básico es que nosotros entramos más o menos hace 2 años y medio acá, y nos están capacitando para las grúas y todo, entonces creemos que es importantísimo que la empresa se haga cargo primero, y que después el gobierno se tiene que hacer responsable, ya sea el gobierno que pasó como el de Scioli, que utilizó políticamente el puerto para su campaña, de donde lo inauguró 2 o 3 veces, utilizando todo esto como un teatro. Y hoy en día, qué sé yo, se tiene que también hacer cargo el gobierno de Macri, de Nerela acá en la zona, donde Nerela se presentó hoy principalmente a la mañana, diciendo que primero apaguemos el fuego, que él iba a hablar con la empresa, y que primero apaguemos el fuego para que hable con la empresa. Entonces le dijimos que no, que nosotros íbamos a seguir plantados acá, porque la fuente de laburo ya empezaban a salir los telegramas, y nosotros somos conscientes que ya estábamos afuera, entonces que no quedaba mucha vuelta si no la peleamos, digamos. Entonces básicamente es eso lo que hay ahora. Ahora estamos esperando que vengan los delegados de una reunión importante que tuvieron la Federación de Gremios Portuarios en Buenos Aires, con el gremio nuestro vinchero y los abogados de la empresa. Entonces estamos esperando que venga la resolución de eso, y hacer una asamblea, ahora tipo 6:30, 7 vamos a hacer la asamblea, así que se pueden quedar y podemos desarrollar después cómo seguir el conflicto y qué plan de lucha vamos a votar, y eso más o menos lo que está pasando ahora. Estaría bueno. Y te hago una consulta, o sea, para que nos repita más o menos, ¿cuántos despidos hay hasta ahora? Hasta ahora, más o menos, hay entre 140 y 170 despidos. Están llegando los telegramas pues lo están mandando día a día, o sea que un día te despiden, te llegan, no sé, 30 o 40 telegramas, y el otro día otros 40, y van despidiendo hasta el jueves. Eso más o menos lo que hay ahora, y vamos sabiendo. ¿Cuál es la causa de los despidos? La causa de los despidos. ¿No? En verdad no hay una causa, sino que la empresa decide cerrar sus puertas por 24 meses, eso es lo que dicen ellos, porque no hay ingresos de barcos ni buques con contenedores, que es lo que labura el puerto este, un puerto de contenedores, es el más moderno de Latinoamérica prácticamente, y de Argentina es el cuarto puerto que hay, pero de nivel tecnológico el más grande de Argentina y de Latinoamérica. En sí, la causa, nosotros nos echan sin causa, nos ponen causa, solamente que la empresa no tiene laburo, eso es lo que plantean ellos, y bueno, nosotros igual tenemos que ser responsables al gobierno de turno y al gobierno que pasó. Bueno, muchas gracias y nada, ¿alguna pregunta a usted? No, bueno, muchas gracias. Bueno, nada, no, gracias a ustedes. Bueno. Gracias, chicas. Dale. No me lo pierdas, poneme grabar, ¿eh? No. Sí, gracias, recapo. Se guardó, ¿no?